dijeron que iba a mejorar y ya está comprobado. Bueno, entonces ya uno puede poner en duda cualquier promesa de mejora, porque los hechos están demostrando que las primeras promesas ya no existen. Es más, la promesa de eliminación del impuesto a las ganancias, que era incluso promesa de campaña, en absoluto se modificó, y eso incluso afecta a los porcentajes salariales en muchas categorías laborales. Después, en el análisis, uno poniéndose en un análisis un poco más profundo en términos de lo económico, de las variables económicas, bueno, la inflación se mantiene altísima, la recesión, se ha abierto la importación y empiezan a destruirse puestos de trabajo de la industria nacional, hay más desocupación. La movilización del domingo 7 de ayer, que expresaba justamente a los sectores más castigados por esta política, los desocupados, los pequeños emprendimientos, los cuentapropistas, fue decenas de miles que fueron a reclamarle al gobierno. Bueno, eso es una muestra de que la situación se está agravando. Y la proyección de presupuesto para las universidades que plantea el gobierno nacional para el año que viene, digo, septiembre, en eso es el mes de discusión del presupuesto para el año que viene, ya las cifras que se están manejando son un presupuesto de ajuste. Por lo tanto, las perspectivas no son buenas.